Hey Topo Mente al WhatsApp. Bueno, hoy la noticia la genera Kanye West. Y es noticia porque han pagado 1.8 millones de dólares por unas Nike Air Yeezy que pertenecían a Kanye West. Este par de zapatillas Nike Air Yeezy 1, vestidas por su inspirador, el rapero Kanye West, fueron compradas por 1.8 millones de dólares en una plataforma de inversiones especializada, el triple del récord anterior, anunció el lunes la firma Sotheby's que organizó la venta. El récord para un par de zapatillas deportivas era ostentado hasta ahora por unas Air Jordan 1 de Nike que se habían vendido por $615,000 tras una subasta en Christie's a mediados del año 2020. Ahora, el récord lo tienen estas botas deportivas negras de Kanye West, un modelo único. Son el primer par del modelo Yeezy presentados públicamente en la ceremonia de los premios Grammy del año 2008. En la época, se trató de un prototipo y el modelo que fue desarrollado luego recién puesto en venta en abril de 2009. El récord es una nueva señal de la vitalidad de este mercado, que hace 10 años no era más que un nicho y ahora interesa crecientemente al gran público, pero también a coleccionistas de primer nivel. Según analistas de la empresa financiera Cowen, el mercado de reventa de zapatillas de colección podría representar $30,000 millones en el mundo para el año 2030. Para Garullas for Life, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Un abrazo, check it out. Y seguimos con la música, con el Topo Mental, aquí en Garullas for Life.